La mañana se disuelve, el presente es un espejo. Los cristales me devuelven apenas de mí un reflejo. El rostro desgastado del pasado, aquel amor perdido. Se inclina la balanza, extraña nostalgia por lo que aún no ha sucedido. Las palabras me envilecen, la gimnasia me hace daño. Ya nada es lo que parece, terror al calendario. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro medio mal. Me encuentro medio mal. Dentro de una niebla, nubes sobre mí se ciernen. Doy más vueltas que una noria, me da igual que sea viernes. El cosmos, lo infinito, gritos, ruido de vecinos, tostadas con espasmos, aquel orgasmo que se apartó de su camino. El poder del subconsciente, la teoría de las cuerdas, caminando de repente, he pisado una mierda. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro regular. Cada vez que tú me ves preguntas cómo estás, y yo siempre digo que estoy bien, pero esta vez prefiero ser sincero, la verdad. Hoy siento que me encuentro medio mal. Me encuentro medio mal.